Si el mundo atestiguara su divina creación, si la tierra y las aguas de su devoción hablara, dudaría alguien de él a la verdad saber. Si los que no lo aceptaron sintieran hoy, si el hombre en su tormento le escuchara un momento, se podría entenecer al frente a él. Muy pocos a saber le vieron cara a cara en su ministerio fiel. Cima si yo subiera a su nombre proclamar, si hablara de sus hechos, cual los ángeles lo han hecho, lograría. ¿Acaso yo que supiera el mundo el precio que él pagó? Y aunque no todos me creerán, quizás un alma aceptará que su amor todo convierte, como aguardo que me lleve a su Señor, adoraré.